www.radiomar.cl. Es hora de disfrutar la vida. Falta un minuto para las 6 de la tarde. Cuando cierras los ojos para pedirle tu deseo a Pedidos Ya, dentro tuyo suena esto. Cuando los abres y te encuentras con que puedes tener tu almuerzo preferido por 2.500 pesos, suena más o menos así. Hoy más que nunca, lo que quieras, lo tienes. Pedidos Ya. Hola, Andrea. Hola, Cami. Sabes que el Pedrito está con diarrea desde ayer y no la ha disminuido. Mira, el mes pasado la Catita estuvo igual y el doctor me dijo que lo más importante es evitar la deshidratación. Me recomendó Pedialyte 60, que es un rehidratante oral que contiene zinc y eso lo hace más efectivo en el control de las diarreas y evita que se deshidraten. Además, viene en sabores y los niños se lo toman sin problema. Es más, el doctor también se lo indicó a mi papá y le funcionó súper bien. Pedialyte 60, rehidratante oral con zinc que tiene un óptimo balance de glucosa y sodio y no contiene azúcar. Disponible en las principales farmacias del país. Publicidad autorizada con resolución exenta RW número 16426 de 2020. En estos días seguimos cuidándonos y disfrutando la vida. El color de la primavera está en las buenas canciones de la 102.1 y en oasisfm.cl. Escuchándolo bien, esto tampoco es Plaza Italia. A esta hora, Marco Silva y Marcelo Comparini se juntan nuevamente para cerrar el día con una buena conversa, algo de cultura pop y la mejor música de Oasis. Comienza un nuevo capítulo de Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Qué curioso, ¿no? ¿Qué me decís? ¿Qué me decís? Qué curioso, ¿no es cierto? Y uno acá, pues. ¿Qué? Y uno aquí. Qué curioso. ¿Qué curioso? ¿Qué es lo que es curioso? No me dejes con la curiosidad. ¿Qué es lo que es curioso? ¿Qué curiosidad? Espérate un poquito, espérate para ver, espérate. Tarjeta de débito. ¡Corta, Manolito! ¡Con la Champion dieta! Dog, único con ovoproteína. Marco, te escuché. Somos Mercedes-Benz y por eso vamos. Cuprum, queremos verte crecer. Y asesórate en principal.cl. Están presentando Esto Tampoco es Plaza Italia. Parece que me escucho mal. Me informan acá mis compañeros. A ver, no, dale, habla, no, habla con voz profunda. Habla con voz profunda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sí, puede ser un poco más metálico que otras veces. ¿Estás seguro que no estás por el audífono? Estoy seguro, estoy por la Tascam. Aquí estoy viendo series 0664-BL. ¿Cuál es la mía? Tascam serie 0664-8065. Ah, es correcto. Es curioso. Es correcto, se aprueba. Se aprueba. Marcelo, bueno, lo dijo. ¡Marcelo, aprueba! Son nuestros notición, oídos, nada más. ¡Notición! Lo apruebo. La risa nerviosa de el potro ciudadano. Me voy a tener que meter de nuevo para que... A ver, no, está bien. En alguna canción. Vamos, no te preocupes, se escucha bien. No, es que Miguel me tira la caballería encima acá. No, se escucha perfecto, no te preocupes. Ya, no te perfecto. Preocupes. Miguel, ¿cómo estás tú? Bien, muchachos, ustedes. Acá, mira, el ingeniero Manuel lo confirma. Te dice, no te reconoció la Tascam. Entra de nuevo. ¿No te reconoció? Oh, eso dice aquí. ¿Cuántos meses llevas junto a ella y no te reconoce? Mira. No, qué terrible. La indiferencia. Así son, po. Así son. ¿Cómo me escuchas? Sí, no voy a poder hacer el programa. Está perfecto. Miguel, después la canción en la canción se arregla. Cuéntanos, sí. Miguel, ¿qué nos tienes para este día lunes 19 de octubre? Sí, una semana que comienza compleja y se va a poner más compleja con el correr de los días. Ya en la previa de este próximo plebiscito del el domingo 25 de octubre. Lo que nos ¿Y va cómo sabes ahora... que se va a poner más compleja, Miguel? ¿Tienes información que nadie sí. más maneja? O sea, tengo información porque ya son los últimos 100 metros ya de la franja electoral, lo primero, y porque va a ser tema obligado durante esta semana los vestigios que dejó las manifestaciones que se dieron ayer durante todo el país. Tanto el balance que hace Carabineros, que hace el mismo presidente Sebastián Piñera, que conversó hace un ratito atrás en un colegio en La Reina, más lo que se pudo registrar por los medios de comunicación, uno puede convenir de que en la gran mayoría fueron manifestaciones pacíficas y en la mayoría de las partes se respetó el código sanitario, que habíamos dicho que el MinSal no estaba en contra de estas manifestaciones siempre y cuando se mantuviera el distanciamiento físico y también el uso de mascarillas. Obviamente hubo muchos hechos delictuales y que fueron registrados, y lo que tal vez la sensación, podemos hacer un top 3 de la sensación más agravante que deja, que es la comisaría en Puente Alto, este joven fallecido en situaciones muy complejas que se está investigando en la población La Victoria, y por cierto la quema de iglesias que se dio en el centro de Santiago ayer. Si vamos como al desglose cada uno de estos ítems, lo primero sí vale decir que conversó el presidente Sebastián Piñera en la Escuela Palestina de La Reina. Fue como un doble punto de prensa, porque lo primero era para hacer una especie como simulacro del voto, del sufragio que se va a dar. Exactamente, que se va a dar este domingo. Que iba todo muy bien, por lo menos en lo que concierne a esta simulación del voto, hasta que se notó que estaba simulando. Sí, no, y hasta que se volvió a hacer un comentario bien complejo a los que este próximo domingo van a ser los vocales de mesa de ese lugar, pero ya es un audio que lo vamos a estar revisando en la, no, en la cabalgata, iba a decir. ¿En el qué momento? Qué curiosidad. Sí, eso es lo primero. Dicho. Pero lo segundo es que llamó la atención que en medio del punto de prensa comenzaron cacerolazos de vecinos de la comuna de La Reina que supieron que el presidente estaba en ese lugar. Entonces fue una situación bien incómoda porque fue finalizando su discurso y cuando empezó a recibir preguntas de los periodistas. Entonces fue tanto que lo tuvo que cortar porque la interrupción del ruido del caceroleo no lo dejó seguir. Sí. Si es que vamos a las cifras, por lo menos en lo oficial que tiene el gobierno, fueron 107 eventos violentos registrados a lo largo del país que dejaron 643 detenidos por parte de Carabineros y la PDI, lo que significó un total de 118 carabineros y policías lesionados. Por lo menos hasta esta hora todavía. ¿Cuántos eventos fueron? Sí, 107 eventos. Que son 107 los, y 600 detenidos. 643 detenidos, que claro, que ya, son, o sea, los 6 detenidos más o menos por evento. Claro, si hacemos el juego matemático. Bueno. Sí, lo que nos lleva al incidente, que independiente a la fe que uno pueda tener, que es lo más, uno puede decir cuestionable, es lo que sucedió en esta quema de iglesias. Por lo menos hoy día habló la fiscal jefa en flagrancia de la Fiscalía Centro Norte y comentó que hasta ahora no hay formalización o querellas sobre los detenidos. Hay 7 detenidos por esta causa, pero el principal detenido fue una persona que sorprendieron al interior de una de las iglesias, pero era un fotógrafo. Él estaba haciendo un trabajo periodístico o de, no sé, de documentación. A esta altura yo desconfío de todo. Lo que pasa es que es fácil colgarse una cámara. No, pero parece que por lo menos lo que da cuenta Carabineros, el Ministerio Público, es que él pudo acreditar esta situación porque tenía una credencial correspondiente y tenía una documentación completa de mucho rato donde se notaba que era para efectos periodísticos, documentalistas, perfecto, como lo querían llamar. Una buena coartada. Una buena coartada. Mostró esas cámaras de cartón desechable, ¿no? Una estenopeica. Claro. Que están... Hay que tener como 5 minutos para que funcione. Sí. Así que eso con esta situación. Silencio, ¿eh? Sí. No, bien, pero digo, si, no. Se te escucha. Es que sonáis mal. Bueno, siguen en todo caso estas investigaciones. Fundamentalmente en la Iglesia Institucional de Carabineros, que ya había sido siniestrada en oportunidad anterior. Que está siendo llevada por el OS9 de la misma institución de Carabineros, mientras que el ataque a la parroquia de la Asunción lo está indagando la Policía de Investigaciones. Sabemos que dos de estos edificios son edificios patrimoniales, que hay fe involucrada entre medio. Bueno, vamos a ver qué va a pasar. Como les comentaba, fueron 6 detenidos, pero lo que se le hace muy complejo al Ministerio Público es que no tiene pruebas tan contundentes para poder eventualmente incriminar a estas personas, porque ya vimos en las imágenes había mucha gente. Entonces, para poder hacer una acusación, una formalización o querellarse derechamente, hay que tener más pruebas. Y lo tercero ya de todos los que les comentaba es lo que está pasando sobre la muerte de este joven de 26 años en un enfrentamiento que hubo en la población La Victoria de Pedro Aguirre Cerda. Lo que se dio, que el enfrentamiento era real, y aquí no, uno no se va a poner de un lado a otro, pero para peor en este contexto fue que un retén de carabineros quedó en pana justo ahí en una intersección muy importante. ¿Un retén en pana? Un retén. Minga, era una minga. No, el retén estaban haciendo una minga. Allá, que dijiste un retén nomás. Entonces el retén se estaba moviendo, era difícil. Sí, el retén móvil. Quedó justo ahí en pana, o en pane, como le quieran decir. Claro, entonces ahí empezaron estos incidentes, un enfrentamiento en carabinero, y carabinero usó el uso de armas, tanto a civiles como personal de la policía. Ahí también es fundamental la colaboración que están haciendo los vecinos. Por lo menos ya tomó parte de este asunto el alcalde de la comuna, que él está pidiendo ayuda a los vecinos que puedan entregar la mayor cantidad de pruebas porque no hay... Para entender bien, había un retén móvil seguido en pana y en esa circunstancia hubo tiroteo para allá para acá y como resultado de eso resultó muerto un joven. Exactamente. Esa es la situación. Ya. Vehículo policial que entender, se dirigía a prestar apoyo a esta tenencia de La Victoria, que también estaba siendo atacada con armas de fuego y elementos incendiarios. Entonces, ya, o sea, en ese lugar puede ser de que este joven quedó en el medio de... Porque él no estaba entre los que estaban disparando. Eso tampoco se puede acreditar del todo. Lo que dice es que no. Pero claro, si él estaba ahí, tiene que haber una especie... Porque hubo un intercambio de disparos con el personal armado. Si fue bien complejo. Entonces, en ese contexto que... es herido este joven preliminarmente, pero ya no alcanza a llegar al hospital cuando ya se decreta como fallecido. Entonces eso también está siendo investigado en una jornada que es compleja básicamente por la poca fe. La palabra de hoy es compleja por lo que vaticina. Lo has dicho solo 20 mismos... veces, ¿eh? No hay problema. Sí. Es que estamos en contextos complejos. Complejo. Vamos a ver aquí en Word, sinónimos de complejo. This is the way. Vamos. Sí. Tanto por lo que dicen las autoridades políticas, policiales, que independiente a lo que pase este domingo, ya gane la opción apruebo o rechazo, de todas maneras se está esperando que haya movilizaciones de esta misma envergadura o mayores. ¿Por qué? Porque lo que se estima es que no es que la gente salga a delinquir, sino que el volumen de personas conlleva a que no pueda haber un control policial pleno o por lo menos de estabilización como esperaban. Bueno, podríamos hablar de muchos incidentes que ocurrieron, entre ellos de entre Barras Bravas que hubo cerca del monumento Baqueano, que hubo apuñalamiento entre medio. Entonces lo que dicen, sobre todo cuando se aglomera tanta gente y el contexto también caldeado, por decirlo ayuda. Así. Carabinero no se va a meter entre medio de la movilización, entonces quedan muchos lugares que es como tierra de nadie, o uno espera el buen comportamiento de los ciudadanos o que pasen estas cosas que no puedan ser controladas. Mira, hoy día, Miguel, lo hablamos en la mañana nosotros con el alcalde de Estación Central y él nos decía una cosa que tiene sentido. Dijo que el lumpen que aprovecha este tipo de circunstancias para o delinquir, simplemente romper o saquear y qué sé yo, viene haciendo eso mucho antes del estallido social. O sea, hace muchos años, desde que había un triunfo o una derrota, cualquier cosa que se juntaran mucha gente en la Plaza Italia, siempre había una situación similar. Ahora ya eso es multiplicado por mil, porque ya como que hay más gente que dice, acá me cuelo y tal vez alguna cosa voy a sacar del río revuelto que está ocurriendo. Como pasó con esa pastelería en Melipilla, porque realmente es bien inconcebible lo que pasó ahí, el saqueo que tuvo. La gente salía como muy delicadamente con las bandejas con pasteles. Sí, claro. Sí. Es como realmente ya el carerrajismo llevado a niveles. ¿No? Sí. Sí, no, y yo voy a decir una cosa que probablemente no es muy políticamente correcta, pero yo creo que también por todo lo que ha pasado en el último año, especialmente inmediatamente después del 18 de octubre, pero lo que pasó inmediatamente después, la acción policial está bastante restringida, en el sentido de que me da la sensación que las instrucciones, y después de lo que pasó en Pío Nono hace poquito nomás, es... sean súper prudentes, que no quede... Se restringía ayer, dices tú. Claro, actualmente, que no quede un cagazo. Bueno, porque se mandaron demasiado por Marcelo, sí, yo creo que... No, claro, pero es que Pero que si lo piensa, lo de Pío Nono es un cagazo gigante, pero es un carabinero que se mandó ese cagazo. Es lo que yo dije en ese momento. No es que hubiese habido 20.000, como pasó alguna vez con los balines, o pasó alguna vez, que era una cosa más o menos general. Pero ese, solo uno de esos provoca un estallido gigantesco en contra. Entonces yo creo que igual tan bastante difícil para la acción policial. Yo sé que eso no es popular, pero bueno, lo digo. No, bueno. No es popular, Marcelo, pero nosotros estamos contigo y te apoyamos y daremos nuestra vida con tal de tu derecho a expresar tu opinión. No hay problema en eso. Vamos con una canción, ¿les parece? Para que yo pueda arreglar mi micrófono. Vale. Porque no puedo seguir así. ¡Ya, Manolito, voy! ¡Ay, este gallo que te ponía! Mira, ahora me escucho mejor. Perfecto. Sí. Super FM. Qué bueno que me haya escuchado desde, bien, Miguel. Desde Julián García Reyes, que no escuchaba una voz tan de... Para los que están solos o se sienten solos. Bueno, perdón. Ya. Muchachos, hoy día tuvimos cadena nacional nuevamente del Ministerio de Salud, encabezado por su titular Enrique París, y la verdad es que parece que el ministro no tuvo un buen fin de semana porque volvió ahí a las pantallas enojado y disparando a todos, fundamentalmente haciendo contexto de lo que pasó en la conmemoración del primer año del estallido social. Se refirió en medio de este balance a las manifestaciones que se vivieron en la región metropolitana, digo fundamentalmente, pero en específico para rechazar la actitud de los manifestantes, señalando que no respetaron las medidas sanitarias. No son eufemismos ni tampoco mandó indirectas para ahí tirarle una indirecta primero al Colegio de Profesores por la convocatoria que hicieron y en particular al alcalde de Recoleta, Daniel Jadue. Mira, generalmente hubiésemos usado este espacio para el qué momento, pero más que contarles yo, aquí vamos a reflejar lo que dice Enrique París y ustedes lo van a escuchar en el tono, lo ofuscado que está. Más aún, si en 14 días más nosotros tenemos un brote de coronavirus en Santiago, los que llamaron a manifestarse y no se preocuparon de la salud serán los responsables de ese brote. Así como a nosotros nos hacen responsables a veces de lo que ocurre, ellos serán los responsables del brote. Los alcaldes que salieron corriendo de la manifestación serán responsables de ese brote si es que llega a ocurrir de aquí a 14 días más. Ya. Oye, París está hablando como medio bíblico, ¿eh? Aquellos que profitasen en la pandemia por sus redes caerán en el olvido. Una cuestión es como, ¿qué le pasa? ¿Vos estás pontificando, París? Es verdad, sí, tiene un mundo. Oye, así. Okay. Hoy día en el diario venía una respuesta del Colegio de Profesores a propósito de alguien que lo había increpado por este llamado. Mientras se oponían a que los alumnos vuelvan al colegio y ellos decían de que no se podía comparar una cosa con la otra. Sin embargo, estando de acuerdo con el Colegio de Profesores, lo lógico hubiese sido que ellos no llamasen a marchar y hubieran dicho mejor esperemos a que pase el plebiscito, hagamos una cosa como ordenada, desde la casa, por ejemplo, desde el patio, toquemos la olla, alguna cosa así. Sí. Pero eso no se hizo y yo creo que sí, le van a sacar el cara, si es que hay un rebrote de todas maneras. Sí, bueno, de hecho la misma Iske Asiches no estuvo muy de acuerdo con, en este caso, el Colegio de Profesores que convocara a manifestaciones. Dijo, ojo, recordemos que todo bien con el movimiento, ella dijo, yo siempre he apoyado, pero recordemos que estamos en pandemia y que se reúnan miles de personas en un punto tan pequeño como es el alrededor al Monumento Baquedano no era lo ideal. Ahora, responde Daniel Jadue, porque bueno, para el que no se enteró, Daniel Jadue fue muy temprano a manifestarse a la Plaza Italia, Plaza de la Dignidad, Plaza Baquedano, como usted le quiera llamar, y fue echado, literalmente echado por encapuchados que con palos empezaron a amedrentarlo, tanto así que, bueno, ustedes, ellos nunca andan solos, siempre andan rodeados de asesores, pero se lo tuvieron que llevar corriendo. Entonces, por eso él usa esta como ironía indirecta, o muy directa, podría ser, en decir a aquellos alcaldes que se fueron corriendo. Responde Daniel Jadue mediante su cuenta. Hoy sí, pero digamos que Daniel Jadue andaba con todas las medidas pertinentes, ¿no? Con su mascarilla, sí, a distancia. Pero lo que les saca un poco a colación Enrique París es que dice que se estuvo sacando fotos con manifestantes y por más que estaba con mascarilla, si tú a una persona que no conoce y estás contacto estrecho, lo abrazas, abrazándote, es verdad. Realmente no es lo es que recomendable lo, y que lo debería saber. Los comunistas saber. Les gusta esta cuestión, viste que tienen la fiesta los abrazos. La fiesta los abrazos. Claro, es parte de eso. Se le pega también. Y sobre oye, todo pero que ellos... Espérate. Sí. No, es que estaba viendo la respuesta de Jadue después que publicó sí. En un video que era, no, entonces lo que vas a hacer con lo que... También es un poquito... A veces el silencio otorga, Jadue, hay que aprender a quedarse callado a veces nomás y dejar que las cosas sucedan, sí. No sé, creo que alimenta más el fuego, pero ¿quién es uno para criticarlo también? Bueno, ¿no? Y sobre todo que ellos están enfrentados judicialmente todavía, si el tema de los correos electrónicos partió por la denuncia que hizo el mismo Daniel Jadue, y tal vez por eso sabemos que políticamente no tienen ninguna afinidad, pero que también hay sangre en el ojo. Sangre en el ojo. Pero digamos, o sea, pegarle a este gobierno es gratis, da lo mismo lo que hagáis. Podían usarlo de espía extraterrestre y es gratis, todo es gratis. Lo mismo. Bueno, sí. Ya. Dice, entre otras cosas, Daniel Jadue, para hablar de rebrote, en algún momento debió haber control de toda la pandemia, cosa que ni usted ni su antecesor han logrado. No juegue con el dolor de todo un país. entre medio de estas cosas. Yo por eso le anunciaba que al principio, claro, que esta semana va a estar bien compleja, sobre todo porque el tema de los correos sigue ahí en Dime Directe. Nuevamente dice Enrique París que no quiere entregar los correos. Lo que habíamos estado conversando y ustedes me preguntaban cómo iba a ser, es tan simple como que Enrique París va a entregar lo que él estime conveniente. No va a haber un filtro mayor por parte de la fiscalía. Se supone que va a participar la brigada del cibercrimen de la PDI como para que haya una especie de filtro, pero ni siquiera dándole esta facilidad de ya, señor París, no entregue nada que tenga que ver con la compra de insumos o que pueda poner en riesgo la defensa nacional. Ni siquiera eso le gusta a Enrique París. Él dice, yo no quiero entregar nada. Entonces también eso está como evolucionando durante la semana. Antes pero además, pero todo sí. Es confuso, porque hay veces que ha dicho, estamos dispuestos a entregar, y después dice, no vamos a entregar. Pero yo no tengo que ver, a mí no me están pidiendo nada. Entonces, claro. Es un discurso también medio como difícil de seguir. Sí. Yo no sé si está en otro planeta. O sea, fue incluso, imagínense que tuvo que participar la Corte Suprema y aún así no quieren, no quieren ceder. Es bravo el pequeño París, ¿eh? Sí, pues pidió suspender la autorización a accesos a los correos electrónicos y todavía sigue con esa idea de que se especifique qué debe entregar. Tanto así que también tomó carta en el asunto Javier Armendáriz, que es el persecutor, que le gusta decir, y diciendo que no, porque no al lugar, que ya le dijeron que tenía que entregar. Incluso Armendáriz es de la idea que él debería entregar todo, porque finalmente todo lo que tenga que ver con la defensa nacional y con la compra de insumos, eso va a quedar aparte. Obviamente van a haber ciertas personas que lo van a saber, pero no va a ser de uso público. La prensa, por ejemplo. Claro, porque aquí solamente... La prensa fue, y la radio también. Aquí solamente se va a utilizar lo que corresponde a la denuncia que se está haciendo en este caso por el alcalde de Recoleta. Les decía antes que se me vaya el tiempo, noticias internacionales que nos llevan a Bolivia. Ustedes saben que está en una elección presidencial. Finalmente ya Carlos Mesa reconoce el contundente, comillas, triunfo de Luis Arce en las elecciones presidenciales de Bolivia. Luis Arce, que era del MAS, Movimiento hacia el Socialismo, y que era como el segundo a bordo de Evo Morales. Entonces muchos ya ahí en el país vecino están hablando de justicia divina, después de este, para algunos, golpe de Estado, para otros no, y que triunfara como la senda política. Recordemos una cosa, recordemos que Evo llevó al plebiscito una cuestión constitucional que era que no se podía presentar una tercera vez a reelección. Y él se presentó igual, a pesar de haber perdido ese plebiscito. La gente le dijo que no en ese plebiscito de la reelección. Porque era un derecho humano presentarse. Y apeló de que era un derecho humano el volver a elegirse. Y se presentó y... ¡Cagó! Que básicamente es eso. Entonces, no sé, es una mirada bien light de la política boliviana, que es mucho más compleja, pero básicamente puede haber muchos problemas si Evo vuelve, ¿eh? Porque no se la van a perdonar tan fácil. Sí, yo estaba escuchando un analista político boliviano en un canal del cable, y decía que iba a pasar una situación muy parecida a lo que ellos piensan que está pasando en Argentina. Que hay uno que en el Ecuador papel, con Rafael Correa, ojo. Exacto, que hay uno que pone la cara, pero que en el fondo es otra persona la que toma las decisiones, y esto sirve para hacer una limpieza no solamente política, sino derechamente legal. Se supone, todavía no se contabilizan todos los votos, pero ya va un 52% arriba Luis Arce, lo que ya virtualmente lo deja como presidente de Bolivia en primera vuelta. Ojo, se estimaba que iba a ir una segunda vuelta. Incluso es que Mesa podía tener más votos, ¿eh? Pero Mesa le quitó votos a la ultraderecha. Entonces, sí. Incluso se acuerdan como casi como la presidenta encargada, como la mandataria interina Yanina Añez, también reconoció el triunfo de Arce, así que todo indica que él va a ser el próximo presidente de Bolivia. Y más que este dato, claro, está lo que sigue, que es lo que comentaba Marco, que es qué va a pasar con Evo Morales de aquí en más. Perfecto. Oye, no sé si lo tenéis más adelante, pero ¿viste el tweet? No es tweet, es un posteo en Instagram de Gary Medel. Tenemos todo eso con el Chino Ríos. Adelante. Sí, perfecto. Tenemos lo de Trump también, noticias internacionales y alguna colita se nos queda el tiempo que pasó fin de semana. ¿Y el chiste de Piñera cuando fue a la votación hoy día? Eso también está. Ese mismo. También está. Sí, perfecto. Ahí tenemos un bloque. Háganse las muertas. ¿Hizo el de la Háganse las muertas de nuevo? No, afortunadamente otro no. De sus clásicos. Otro de sus clásicos. Muy bien, bueno, vamos a una pausa. Desde hoy con tu tarjeta de débito. Va, a dúo, perfecto. No, dale, tú, vamos.

Mira, Marco, yo haría mi vida por defender tu idea. Y yo por mi derecho de defenderlas. Pero bueno. Marco, tú estabas leyendo Un Verdor Terrible, ¿no? Sí, lo estoy leyendo. Es súper interesante. Es terrible. Es terrible y es súper verde. No, pero es interesante esta nueva novela que mezcla como cosas reales, históricas, como y que le pone una especie como de collage. Hay varios libros así, hay algunos de algunos autores españoles que también me tocó leer, y algunos gringos que están como una especie de nueva novela. Sí, y como ficción con historia, con al nivel, con divulgación científica, con hechos históricos. Hay otra novela, no me acuerdo del autor. Lo que están describiendo es una especie de... Y es súper interesante desde esa perspectiva. Oye, lo que están describiendo es una especie como de majamama. Contaba así, suena súper interesante. No, si tú lo dices así, es una crítica razonable, Marcelo. Muy pensada. Muy constructiva. Una majamama. Una majamama. No, el libro es bueno. Está bien. Ya. Oiga, ustedes me dieron una tarea. Marcelo me dio una tarea de traer libros constitucionales, libros sobre... Que tuviesen ese trasfondo, sí. Bueno, yo me lo tomé totalmente literal, entonces le traje libros que le tratan sobre... la metáfora, querido. La Constitución. La Constitución se vende a 4 lucas, la Constitución. Vamos a sortear la Constitución. Perfecto. No, mira, les traje... Es un megapack constitucional. Así está el concurso. Así que la gente que nos está escuchando ya puede participar en el Twitter, @oasisfmchile. Ahí en el Twitter de la radio está el concurso disponible para ganarse un megapack constitucional, donde vamos a sortear Chile Decide por una Nueva Constitución de Jaime Baza, Décimas del Estallido de Nano Stern y La Hoja en Blanco de varios autores, que son ensayos sobre el proceso constituyente. Y vamos a contar un poquito de cada uno. Ay, no, el libro de Peña tiene, sea, más citas montones, que, tiene más citas que Marco Silva en su juventud. Oye, sí, pues, cita a Heidegger en 26. Galán Marco Silva, cuando subía esa foto joven. Galán. Sigo siéndolo, papi. Oye, escucha. Galán mata billetera. ¿Qué? Sí, galán, sí, se sabe. El que coloca los discos. Oye, escucha. ¿Qué está haciendo Peña? Bueno, está sacando suplemento todos los meses. ¿Cómo ha sacado tantos libros en menos de 2 años? Entonces, sí, ha publicado... Como la colección de Peña. Sí, sabemos que eres inteligente, no tienes que enrostrarlo. No, y la gente de la universidad dice, ¿pero en qué momento este gallo se dedica a rector? Yo fui alumno de Peña en la universidad y... ¡Uy, qué pena! Intimidaba, daba miedo. Y una vez, como la tercera clase, él en la primera clase dijo, una vez que entro yo, nadie más entra después que yo. Y a la tercera clase, un alumno que no había ido a esa advertencia, entró atrasado. Y Peña se quedó callado y dejó que el alumno pasara. Y permiso. Y se sentó y andaba con un yogui. Y se sentó después de 5 minutos y le dice, joven, sáquese el gorro. Entonces el alumno se sacó el gorro. Ahora pares y váyase, porque llegó después. Y lo echó cagando en los salos. Pero si se va a ir sin gorro. Y se va sin gorro puesto. Y el alumno pasó 5 minutos más. Permiso. Y se tuvo que ir. Me dijo que no podía hacer eso yo, que no estaba en la regla. Y dudé y no lo pude echar. En el momento de la duda dije, wow, ¿qué has sentado entonces? Oye, ¿de qué trata? ¿De cuál libro hablamos primero? Ya, te voy a partir contando así como cronológico. El primero que te voy a contar es más del Estallido de Nano Stern. Nano Stern, el músico, el cantante chileno. Sí. Él, a partir del 18 de octubre, armó un libro que son Décimas del Estallido, la décima como formato poético, como género poético. Ya. Entonces, como Roberto Parra y sus décimas. Claro, una cosa así. Y él en el libro va haciendo décimas, una inspirada en cada evento que hubo en Chile a partir del 18 de octubre. Entonces, y viene un pequeño resumen de lo que ocurrió en el día. Entonces viene 18 de octubre, una alza de 30 pesos, la pizza en Vitacura, las estaciones de metro, Y viene una décima que se refiere a esos eventos. Sábado 19 de octubre, lo que ocurrió, décima sobre ese. Y así avanza hasta el 26 de abril, que era la fecha original del plebiscito. Entonces, es un libro que es bien interesante porque aborda la contingencia, pero como desde un lado más creativo, más artístico. Entonces, va tomando los elementos que ocurrieron en cada uno de los días, desde el 18 de octubre hasta el 26 de abril, para crear estas décimas, que son bien representativas de la mirada de Nano Sten, de lo que él sintió y de lo que muchos sintieron. Y además tiene ilustraciones muy bonitas de Marcelo quién? Escobar, un ilustrador con dibujos muy bonitos. Entonces, un libro que aborda la revuelta, el estallido social, sí. Desde lo artístico, desde lo musical, si tú quieres, incluso. Las sí. décimas. Oye, yo me acuerdo que él estuvo algunas de estas subiéndolas a sus redes sociales. Exacto. Durante esa etapa. ¿Y alguna se transformó en... ¿Le puso música? ¿Se transformó en canción o quedaron ahí en poesía? ¿A todas? Ah, no. No, sí. ¿Alguna o todas? Sí. Ojalá que sí. ¿Sí o no? No lo sé. No lo sé. Ahí me pillaste. Pero están acá impresas en el libro y abordan, como te decía, son un montón. O sea, son más de 200, debe ser. No sé cuántas son. 190 páginas tiene el libro. Entonces, hay una décima por cada día desde el 18 de octubre al 26 de abril del 2020. 18 de octubre del 2020. ¿Una al día? Ah, pues, le hace la pelea a Carlos Peña. Es que por eso digo yo, va siendo... no sé Peña, si una al día, va como tomando... el camino. Va... Corintellado style. No, ojo. Va siendo como ponte tú martes 22 de octubre, miércoles 22 de octubre, lunes 28, ¿cachai? Y después ponte tú salta del miércoles 30 de octubre al lunes 4, jueves 7 de noviembre, viernes 8 de noviembre. Son como, igual es un resumen súper, súper amplio de todo lo que pasó cada día, ¿cachai? Es como un diario así. Está buena. Que recupera, buena. ¿No? Lo que pasó. Entonces, a partir de ahí armó esta décima. Creativas, poéticas, musicales del estallido. Nano Stern, ese es el primer libro que vamos a regalar. Vamos a hacer un pack constituyente. El primer premio se va a llevar un ejemplar de cada uno de los libros y vamos a sortear otro ejemplar de Chile Decide, que es el segundo que te voy a comentar. Pero primero escuchamos una canción y después vamos al Chile Decide. Claro. Ahora decidimos escuchar. Mira, otro muerde el polvo. Otro que muerde el polvo. Sí, pues. Y no es nada contra Francisco Vidal, que acaba de sacar su candidatura. No, y es seguido. No es otro que muerde, el polvo. Let's go. Walks further down the street with the brim pool way down low. Ain't no sound but the sound of speed. Machine guns ready to go. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? Out of the doorway, the bullets rip to the sound of the beat, yeah. Another one bites the dust. Another one bites the dust. And another one gone, and another one gone. Another one bites the dust, yeah. Hey, we're gonna get you too. Another one bites the dust. Another one busts the dust. Ow! Another one busts the dust. Hey, hey! Another one busts the dust. Matías, entonces, en la hora cultural. El segundo libro se llama Chile decide por una nueva constitución, de Jaime Baza. Jaime Baza es profesor en la Universidad de Valparaíso, es muy destacado en el ambiente académico, legal, abogado. Y en este libro lo que él hace es que lo arma en tres grandes temas. Primero, los antecedentes del 18 de octubre, donde aborda, por ejemplo, la constitución del 80, todo lo que ocurrió con lo del metro y los disparates de los ministros, desde el levántese más temprano, a la flora, a todos esos temas, y cómo eso fue, y lo va armando, como narrando en el fondo cómo esto va construyendo esta tensión, y que no son 30 pesos, son 30 años, y todo ese cuento. Luego, el segundo gran capítulo es el contenido del conflicto social, donde ahí se refiere, por ejemplo, a los estados de excepción. Es como un libro más técnico que el Décimas del Estallido, pero bien pedagógico, como para entender todo el proceso que desemboca en este plebiscito por la nueva constitución. Y el último capítulo es ya proyecciones hacia la nueva constitución, lo que debería tener, la hoja en blanco y los dos tercios, algunos ítems, algunos temas importantes. Es súper interesante. Está bueno para informarse. Exactamente, está súper interesante, porque además, como te decía yo, antes de hacerlo. Te dije que antes de hacerlo había que pensarlo. Había que pensarlo. Muy bien. Es como más pedagógico. Es una manera más pedagógica de explicarlo. Entonces, está súper bueno desde ese punto de vista. Y de ese vamos a regalar dos. Uno que está ahí en el mega combo. Uno por el apruebo. Uno por el rechazo. Uno para el Chino Río y uno para Gary Medel. ¿Viste que Gary Medel le puso... Gary Medel le puso me gusta el comentario del Chino Río. ¿Viste eso? Sí, pues, pero no lo adelantes, que lo va a comentar un rato más, no, Miguel. Ah, ok. Ya, pero no le bien. Él dijo que porque era así. Está bien. Pero bien, bien Gary Medel. Gary Medel representa todo lo que está bien. Bueno, el asunto es que. Y el tercero es La Hoja en Blanco. Este libro es un libro en blanco? No, ese no, los 80, que era la inteligencia pero americana. Pero qué bueno un libro que sea Haga su constitución, ahí está, en blanco. Que más o menos va a ser así, pues, Marcelo. Ya. Perdona este que lo libro, diga. La Hoja en Blanco, son muchos profesores de derecho, todos muy destacados, donde abordan distintos puntos importantes para la nueva constitución, exclusivamente para la nueva constitución. O sea, si el libro de Baza habla también de los antecedentes, de la fractura social, del estallido social, como le llaman, lo que pasó entre octubre hasta ahora, este libro es solamente sobre la nueva constitución. Y ahí, por ejemplo, explican qué es una constitución, los órganos del Estado, cómo se modifican las constituciones, y tiene dos temas, entre muchos otros temas, y unos dos muy interesantes. Uno sobre procesos constituyentes en la era digital, que habla sobre cómo también el Big Data y las nuevas tecnologías proponen, hay nuevos derechos que hay que cuidar de en esto, claro, de esto, en estos procesos. Y ahí, bueno, por ejemplo, hay gente que quiere incorporar el cerebro, el derecho a tener un cerebro, sí, libre, como de chip, una cosa así. Es que ese es por un científico que estuvo dando una entrevista acá en Chile hace poco, porque hay un proyecto de ley y lo vinculaba con el documental que está en Netflix de las redes sociales, súper interesante. Entonces, acá, por ejemplo, hay ensayo, hay análisis sobre esos temas, sobre el medio ambiente, sobre los pueblos originarios. Entonces, es un texto, es un libro que es mucho más específico, porque aborda los temas mucho más, en forma más puntual, pero también muy interesante, muy fácil de leer, y que son fundamentales para entender no solo lo que va a pasar este domingo en el plebiscito, sino que lo que viene después, porque después viene todo el proceso de la elección de los, sí, constituyentes, la convención. Ahora te digo una cosa, como queda solo una semana, es como calentar la prueba unos días antes, ¿eh? No, porque estamos continúa tarde. Pero es que después continúa, Marcelo. Esto se supone que era el lunes pasado, pero el lunes pasado no, digamos fue feriado. Que nos equivocamos, ¿eh? No digamos que nos equivocamos, porque la gente se da cuenta rápido de estas burlas, ¿eh? No es nales a la gente. Nales a la no, gente. No, no, no. Nales a la gente. Oye, así que está buenísimo. Esos son los libros. El primer pack, Chile decide por una nueva constitución, la hoja en blanco y décimas del estallido. Y también vamos a sortear otro ejemplar de Chile decide, para que hayan dos ganadores, el próximo lunes, y en @oasisfmchile en el Twitter. Ahí ya pueden participar en el Twitter de la Oasis, @oasisfmchile. Ahí está el tweet para que participen entre todos los comentarios. Perfecto, vamos, no, a otra canción entonces, también para aprender a ser mejores seres humanos. A ver. ¡Ah, una nueva! Mira, no. ¡Qué sorpresa! Vamos a hacerlo, a escucharla. Ya, vuelta luego, Ned. Bueno, aquí estamos, 6:54. La gente cree que es llegar y regalar, ¿eh? La verdad que se esfuerza bastante poco en Twitter. Juan Pablo Galás, dando pruebas y manifestaciones de un servilismo casi en Twitter para tratar de ganarse un libro. Qué pena más grande. Pero oye, bueno, hay okay. Gente Osorno, ¿eh? Gente Osorno que quiere participar. Sí, sí, le mandamos un saludo a toda la gente que participa desde los lugares más recónditos del país. Pero se pueden mandar los... Sí, los mandamos. Sí, sí. Se lo ganan de región, lo mandamos nomás. Perfecto. No al centralismo, compadre. Oye, ya, y para los minutos que nos quedan, algún datito, así como un tip de alguien que está buscando una novela policial, una novela humorística, una novela, no sé. Novela humorística, novela policial. ¿Estás buscando tú algo para leer? No, ¿sabes lo que pasa? No, me acaba de... Porque me había como... Cuando una novela está por llegar, uno la pide como en anticipo. Sí, me llegó la última en español de Mark Haddon. ¿Te acuerdas de él? El accidente a medianoche. Exacto. Y que todavía no empezó a leerla, pero él ha escrito muy poco y tiene una pluma muy muy de un muy humor gracioso. Muy inglés. Que peculiar. Así que sí. Estoy esperando para empezar a leerla. Sí, se llama bien, Distancia Social. Sí, es bien buen escritor Mark Haddon. Y bueno, y el curioso incidente El perro de medianoche es como un bestseller porque un se vende clásico. Mucho, es muy entretenido. Y se hizo una obra de teatro en Inglaterra que la rompió, se ganó todos los premios. Creo que acá en Chile también hizo una adaptación. Sí, parece que hicieron, yo no la vi, pero parece que hicieron la adaptación y es que parece que es muy buena. Entonces, recomendado el libro por lo menos, Curioso incidente del perro de medianoche. Eso. Mira. Y ahí no te ha llegado ninguna papa, ¿eh? Sí, oye, pues hay harto librito chupinido, po. Que hay una serie que están dando en Netflix, una película, perdón, del Aaron Sorkin, que es un gran guionista y que ha hecho algunas películas también como director, y que tiene, se llama El juicio de los siete de Chicago, donde aparece una fronda muy rara y diversa de gente que fue acusada por el gobierno norteamericano de conspirar para... desórdenes callejeros. Y nos cae como anillo al dedo a nosotros los chilenos para que veamos esa película. Pero hay uno de los protagonistas que es el Abby Hoffman, que aparece representado magistralmente, diría yo, por Sacha Baron Cohen, que tiene un libro que por lo menos a mí me marcó mucho cuando chico, que se llamaba Roba este libro. Un tipo realmente brillante. No sé si su idea ahora todavía cuaja en mí, pero los diálogos que colocan en la película de él son realmente formidables. O sea, realmente los diálogos de Abby Hoffman, que es Sacha Baron Cohen, en la película son como para... Lo voy a anotar como cita y lo voy a copiar en Twitter. Como un tema como para parecer inteligente, ¿eh? Como ver películas de Nolan o leer a Carlos Peña. Son cosas que uno tiene que hacer para que uno, la gente crea que uno es inteligente, pues, weón. Sí, está bien. ¿Sabes? Hay que aparentar, si la vida se trata de eso, aparentar nomás. Exacto. Mira, cuánto oye. Parlamentario aparenta y ahí está, pues, sí, lo escogen. Sí, gana sí. 9 palos. Tal sí, cual. Po. Así mismo. Así mismo. Bueno. Oye, cagó el camello el camello de los vaticinios. No. Ah, no la chupa ni una. No le ha hecho un tonio nada, pobre camello. Oye, ¿qué novedades tiene en un minuto? En un minuto, estoy muy contento porque el fin de semana voy a ver a mi sobrino. Esa novedad le puedo contar. Jugando con nuestros sentimientos. Así bueno, es. Está bien. Voy a ver a mis sobrinos, que no lo echo de menos porque con la pandemia y todas estas cosas viven en San Fernando. ¿Cuánto no los veo? Hace mucho rato. Que les voy a comentar una cosa que hice ayer y que no hacía hace 7 meses. Fui a una tienda física. Ya que esta semana es mi cumpleaños. Tú sabes, Matías, el jueves 22. Sí, exacto. Entonces, cuando... ya lo hablamos esto. Pero ayer entré a un local comercial y me compré unos pantalones. No hacía eso hace 8 meses. ¿No te los pudiste probar? Pues así nomás. Claro. Y obviamente, ¿qué pasó? Me quedaron chicos. Bueno, ¿quién es uno también para criticarlos a ellos? Y ellos saben cómo es esa forma de vender. Exacto, ¿no? Exacto. Mira, así bueno. Mismo es. Perfecto. Arroba mucha Oasis FM Chile.

ya se había manifestado, bueno, él apoyó al presidente Sebastián Piñera, siempre ha mostrado su postura de derecha y algunas cosas muy conservadoras, pero, o sea, está todo bien, es su opción. Ahora, esto es solo un paréntesis, llama la atención a muchos chilenos que están radicados también en el extranjero, que en Estados Unidos está habilitado la opción del voto extranjero. Entonces, también acusaban un poco al Chino Ríos de esta un poco parafernalia, de anunciar que iba a viajar. Y lo segundo que a mí me llama la atención es que todo extranjero que llega a nuestro país tiene que hacer una cuarentena obligatoria de 15 días. Ya entonces, no. ¿Ya no? Ya no. Ya no, ahora si traes un PCR de las últimas 72 horas no tienes que hacer cuarentena. Perfecto. Oye, mira, pero además de eso tenés que inscribirte en los registros electorales en el consulado. Si no estás viviendo, tienes que certificar que estás viviendo fuera. Si no, tienes que votar en tu circunscripción local chilena. Ya, tienes perfecto. Que inscribirlo al sistema. Si no lo hizo, sigue inscrito en Chile. O, sí, claro, tal vez que... nunca dejó de estar inscrito en Chile. Sí, porque en realidad siempre está yendo y volviendo. Bueno, chiste? Pero ¿ah? Eso era un detalle que hay que resolverlo. Bueno, la cosa es que Marcelo Chino Ríos hizo público este anuncio mediante sus redes sociales y entre tanto like y comentario llamó la atención ahí el corazoncito de Gary Medel. La gente muy atenta pensaron que él, al darle like a su comentario, estaba adhiriendo también a su pensamiento político. Entonces fue para muchos la caída de un ídolo, que no sé qué mucho que tiene que ver, pero al asociar a Gary Medel con el rechazo, muchos también le escribieron durante, porque esto fue temprano, le escribieron durante toda la mañana, Gary le ofrecieron vendido, candidaturas. La caída de un ídolo y lo compararon con otros personajes. Entonces yo no sé si Medel mediante esta presión o para que lo dejaran de molestar, se mandó el siguiente comentario, es cortito así que lo vamos a leer rapidito. Pone una foto de la Plaza Italia, Plaza de la Dignidad, Plaza Baquedano, con una bandera chilena que dice no estamos en guerra, una bandera gigante, y dice para los que andan especulando, le puse me gusta al chinito porque me parece claro en su postura y que independiente de quién gane, hay que trabajar por el país desde el lunes, pero no significa que esté de acuerdo con su posición. Hashtag yo apruebo porque creo que es el mejor camino. Entonces todos los arenosos que le hicieron la guerra durante el día tuvieron que tragarse sus palabras entre sus letras. Pero qué sabio, Gary Medel, porque justamente esa idea de que si un ídolo deportivo no está de acuerdo con tus ideas políticas, deja de ser tu ídolo deportivo, es absurda. Sí, pues si no se puede hacer nada. No, sí, no está diciendo yo adhiero con los pedófilos ni con los asesinos, no. Está manifestando una opinión política. Entonces me parece súper bien en el caso de Medel. Así que esto es una polémica muy chiquitita al final del día después de cómo se fue desarrollando. Ahora, hay como 4 o 5 diputados que dijeron, bien, ese es el espíritu, Gary, pero 2 tweets antes han dicho, ¡cállate! A un tipo del rechazo. ¡Facho! Entonces, no sé. Claro, ¡cállate como un hacho! ¡Cállate, facho! Sí, claro, bueno, pero bueno, abracemos, somos todos hermanos. Las redes sociales que levantan. Como dice Angélica Ríos Lago, nos dice, desde la costa, todo el apoyo para Marcelo y Felipe. ¿Quién cresta es Felipe? ¡Basta! Te están confundiendo. Marco, Mario, Felipe y su panel. Eso debe ser. Ya, y lo segundo que yo les había adelantado tiene que ver con esta actividad doble que realizó el presidente Sebastián Piñera en un colegio en La Reina. Estaba en una actividad oficial donde, además de hacer un balance de los incidentes y las manifestaciones del 18 de octubre, un año del estallido social, también simuló una votación de cara a este plebiscito del 25 de octubre. Y lo que yo les adelantaba, iba todo bien porque saludó a los vocales de mesa, hizo el intento de sufragio, manteniendo las condiciones sanitarias, por cierto, con el lápiz pasta azul, todo bien. Y cuando se estaba yendo, él quiso interactuar un poco más con los vocales y sostuvieron. Ahí es donde el asesor dice: va a improvisar, lo tomaría del brazo y le diría: ya, lo pasamos bien, hay que irse, tenemos otra actividad. Pero fue en ese minuto donde, bueno, está acompañado del ministro de Salud, Enrique Paris, y también del presidente del Consejo Ejecutivo del CERVEL, Patricio Santamaría, y pasa lo siguiente. Ha sido víctima del coronavirus. No. Ojalá se mantengan así. Son muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Porque sabemos que no es una persona impune en el mundo, que yo sepa. El presidente Trump. ¿Qué dijo? No entendí bien. El presidente Trump. Primero dice la persona. No, cuéntanos tú, porque no lo entendí. Te lo explico. Bien. Sí, está hablando con los vocales de Messi y cuando se está despidiendo les pregunta, ¿alguno de ustedes ha sido víctima del coronavirus? A lo que las cuatro personas le dicen no, a coro. No. Entonces él le dice, ah, qué bueno. Y se va yendo, de verdad que se está yendo, y se devuelve y se dice, porque ustedes saben quién es la única persona inmune en el mundo. Y todos le preguntan a coro también, ¿quién? Y dice, el presidente Trump. Y se retira. Claro, hay un avance, porque hace unos años a lo mejor hubiera dicho, ¡tu hermana! Una cosa así, que hubiera sido titular mañana en la mañana, pero... Yo encuentro que ese no es gracioso, por supuesto, pero ese no es nada, porque ni siquiera eso significa algo. Es muy raro. No, lo poco que tenemos que tener, ¿no? O sea, es raro como que se preocupara de eso y también en medio, solo para ponerle un poco de condimento como a este audio, que Trump en esta jornada trató de idiota al epidemiólogo jefe de Estados Unidos y amenazó con despedirlo. Sí. Exactamente. Sí. Entonces, claro, yo creo que... Y dijo que con Biden no iba a llegar la Navidad, ¿no? De manera transversal la gente ha dejado mucho que desear el manejo que ha tenido Trump de la pandemia. De hecho, al principio... Pero por eso yo creo que lo que trató... La mascarilla... Lo que trató de hacer Piñera es de justamente criticar a Trump porque él se cree inmune, una cosa así. Es lo único que me puedo imaginar que trató de hacer. Sí, es cierto. Es lo único inmune porque él cree que es inmune, una cosa así. Para Pato Miñano en Twitter, lo más interesante es cuando Miguel Iván dijo la palabra arenosos. Los arenosos de siempre en la anterior. ¿Qué es arenoso, Miguel? No, es un concepto usado en redes sociales a la gente que todo le molesta, que nada le gusta, que solamente quiere como criticar y tirar basura a la gente. Eso es un concepto muy... Que irán a inventar ahora, Twitter. Miguel. Quieren inventar ahora. Bueno. O muy millennial mi concepto. Para pa mí es como está casi acertado. Los 90, pues, bueno. No, si yo leo y escucho a alguien, entiendo perfecto a qué apuntan. A lo mejor me excedí. Tendré que haber dicho los... No sé. No, está bien. Arenoso está bien. Nosotros nos pasamos piola con Marcelo, no te entendimos un carajo. Pero da lo mismo. Oye, pero eran tres cosas las que tenía, ¿no? Sí. El Chino Río... Piñera, sí, y la tercera fue con algo que pasó entre tanto que se comentó sobre, bueno, y ameritaba, por cierto, que se habló solamente del aniversario del estallido social. Hubo otra cosa que también generó polémicas durante el fin de semana y que tiene que ver con una persona que un poco resistía. Fue militante de la UDI, fue candidata a diputada. Estoy hablando de Loreto Letelier, que en algún momento también la mencionamos en este segmento. Y fue por un comentario desafortunado que hizo respecto al retorno de clases. Ella estaba realizando un en vivo en su canal de YouTube y cuando habló del manejo de los profesores y el retorno de clases y las clases telemáticas, ella se refirió de la siguiente manera. Claro, con los profesores, qué fácil es, ¿eh? Me meto en Zoom, hago una hora de clase en vez de las 8 que tenían que hacer, o no sé cuántas horas que tienen de las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Claro, pues hago una hora de clases de Zoom desde mi casa y me tiro las pelotas el resto del día y me siguen pagando lo mismo. ¿Le parece eso a usted justo? A mí no me parece justo, no me parece justo para nada, porque finalmente se están lavando las manos, le tiran la pelota a los padres y somos los padres los que reducimos nuestra capacidad laboral, somos los padres los que nos vemos con la responsabilidad de educar sin estar preparados para educar. Ya, o sea... Oye... Pero durísimo. Toda la caballería. Sí. No te puedo creer. A mí me llamó la atención. Que, Zoom. Sí, yeah. Que esto fuera de mucho comentario. Esto fue ayer, como a esta hora te diría más o menos, que se liberó este audio. Y entre tanta cosa que, por cierto, que concentraba la atención el aniversario del estallido social, no pasó inadvertido. Ella ha sido bien polémica hace tiempo, es muy cercana a las ideas, digo, no físicamente a Trump. Aquí ella estaba radicada en Estados Unidos y volvió a nuestro país para ser parte activa de la campaña del rechazo. Va a ser, claro, un factor de cambio, entonces seguramente va a traer muchos votos, ¿eh? Y esto de verdad fue a pito de nada, pero fue tanto que hasta reaccionó el Colegio de Profesores y varios gremios también de padres que no están de acuerdo con el retorno a las clases presenciales. Sí, pues, minimizando la pega de los profesores a tal decir, y con esa expresión, que no la voy a repetir, pero muy poco apropiada. ¿Por menos... ¿Qué se mete con las partes íntimas? Privadas. Exacto. ¿Ah? Privadas. Está dándole ahora, como que fuera algo malo. Además que todos los antecedentes son que ha pasado todo lo contrario. Las clases vía Zoom, han sido un esfuerzo aún mayor para los profesores que han tenido que buscar formas que antes no conocían. Ha sido, según todos los estudios, todo lo contrario. Las 8 o 10 horas te las hacen pura vía telemática, cuando no tienen ni para pararse al baño. Claro, es más complicado, con la excepción de Mario Aguilar, que por supuesto él está en otra. Él sí, podemos decir, se tira las pelotas, pero es un amigo de la casa. Pero no, nunca se lo vamos a decir nosotros, porque lo queremos mucho. Oye, yo lo que sí me desayuné, Miguel, y con justa razón, son las palabras de Michelle Bachelet. Dice: nadie tiene dudas que estoy por el apruebo y la convención constitucional. Me desayuno con esto realmente impresionante. No sé cómo puede ser titular todavía esto, pero bueno, ese no funcionó el chiste. Vámonos con una canción mejor. Sí, es que no la había dicho por eso. Está bien. Vamos entonces, mira qué buena esta. Claro, ¿quién soy yo? Deja la batería ahí, vamos. You got a hubcap, diamond star halo. You feel like a Mira, ahí estaba Get It On, Bang Bang and Gang. Bang. Qué lindo, ¿eh? Oye, esta información realmente me dejó complicado. ¿Turulato? La revista Billboard, según un análisis que hizo de los éxitos latinos de todos los tiempos, llegó a la conclusión que el mejor artista latino de todos los tiempos es, no me vas a creer esto. ¿Quién? No me vas a creer. Enrique Iglesias, el que lanzó la gaveta. Enrique Iglesias, que es verdad, tiene muchos éxitos. El más reciente, por supuesto, es Bailando, ¿te acuerdas? Una canción muy pegote. No. Y que. ¿Cómo? No me acuerdo. Pero Manolito, ponle Bailando de Enrique Iglesias. Pero tal vez podría decir el más exitoso, pero ponerlo con el titular el mejor artista latino de todos los tiempos es realmente absurdo. O sea. El análisis no es solo los éxitos. ¿Y quién sería para ti dentro de eso? O sea, a ver, mira, el top 5 de artistas latinos. No, me tengo que decir los otros que están entre los más exitosos. Está, mira, este está, este es el número uno según los gringos, digamos. Este gallo. Con este tipo de canciones que son canciones de consumo muy masivo y que de verdad uno se deja llevar porque son muy muy fáciles de retener y te provocan ciertos movimientos del cuerpo, que claro. Eso yo no lo niego. Mira, están entre los 10 mejores, entre los más exitosos: Luis Miguel, Selena, Marco Antonio Solís, Vicente Fernández. Más atrás viene Marc Anthony, Juan Gabriel, Shakira, Maná, Romeo Santos. Ah, pero son... Lo que triunfaron en el mercado latino gringo debe ser, ¿no? Bueno, son los más... No en toda Latinoamérica. Puede ser. Más atrás viene Daddy Yankee, Chayanne, Juanes, Wisin y Yandel, Ricky Martin, Gloria Estefan, Ana Gabriel, Ricardo Arjona, Bad Bunny, Paulina Rubio y Rocío Dúrcal. ¿Cómo no va a estar? Cantantes latinos que triunfaron en Estados Unidos, Marcelo. ¿Cómo no va a estar Pato Renán, por ejemplo? Sí, o no sé, Vicky Valdés, por decirte nombres, ¿ah? O Millancitos. Por tirar algunos nombres ahí a la pelea. Miguel Iván en este momento está buscando en Wikipedia, porque no entiendo un carajo de qué estamos hablando, pero bueno, está bien. Y Manolito, ¿para qué decir? Se quedó. Yo creo, Enrique Iglesias ya es viejo. Hay que diferenciar entre exitoso y bueno. Son dos cosas muy distintas. Oye, sí. Y a propósito de artistas que han sido muy exitosos, y aquí Miguel Bosé, que ha hecho noticia por no su música, sino otras cosas últimamente, está en una pelea ahora con su expareja, un escultor que se llama Nacho Palau. Y esto es una cosa nueva, ¿no? Ellos estuvieron emparejados durante 26 años, mucho tiempo, y en esos 26 años fueron padres de 4 hijos. Los primeros son unos mellizos fruto de una gestación subrogada y los otros y esos fueron de los genes de uno y después tuvieron 2 con los genes del otro. Fueron criados como hermanos, pero ahora están en una pelea para que los declaren que todos son hermanos filialmente, porque si no podrían ser 2 hermanos, pues, no hermanos, sino que en realidad en términos genéticos lo son. Bueno, están en esa pelea legal, súper complicada, ¿no? Tiene. Y es legal pero perdona, me perdí el objetivo. El objetivo es que los 4 sean considerados hermanos. Hermanos en toda la palabra, sí. Y pueden entonces poder crecer juntos y en igualdad de condiciones. El problema es que como están separados los dos papás, pueden entonces pelear y yo me quedo con los 2 que son de mi genética y yo me quedo con los 2. Y eso al parecer ninguno de los 2 padres lo quiere porque se han criado como hermanos. Entonces separarlo sería una... Oye, espérate, pero... Es una ¿y cuántos intrincada. Años tienen? Sí, Bosé no es joven, o sea, esta gente puede tener 30 años con facilidad. Déjame ver si sale esto. No. No es gente joven, pues Marcelo. No, yo creo que no son tan niños. Chicos porque. No. Hablan de niños, ¿eh? Pero en realidad estuvieron 26 años juntos, así que puede ser. Sí, pues. Que tengan. Tanto que. Ya, 20 el mayor, te doy. No sé. A ver. Por decirte algo. Joselito. Sale, y el otro. No sale. A ver, búscate en Wikipedia. Ah, los niños tienen, ahí está. Los niños tienen en la actualidad 9 años. Los hijos biológicos de Bosé, Tadeo y Diego residen con él en México, mientras que los de escultor Ivo y Telmo permanecen a su lado en Chelva, que es en Valencia. Parece que todos tienen 9 años. Sí.